una venida repentina, un acontecimiento sobrenatural. ¿Qué tiene que ver esto con la gran tribulación? Veamos lo que hoy nos dice el doctor Abelardo Limón. Según la Biblia, hay algunos pasajes que hablan acerca de una venida repentina y catastrófica. Hay otros pasajes que hablan que ha de ser un acontecimiento sobrenatural, cuando Dios intervenga poderosamente en la historia humana. Será una obra que Dios efectuará por su soberana voluntad. Al principio del tiempo del fin, Dios empieza a obrar en el cielo, preparando para castigar a los malvados, dice Daniel 7, verso 9, verso 10 y verso 24 al 27, como también Apocalipsis 4 y 5. La Biblia también registra que Dios ha de enviar a los hombres un mensajero especial, a Elías, según Malaquías 4, Isaías 40, Juan 1 y Mateo 17. Durará hasta el fin la guerra, dice Daniel 9, 26, y hay profecías en el Antiguo Testamento que son escritas en medio de un tiempo de conflicto, pero que describen guerras y batallas mucho más allá de sus tiempos. Es muy lógico interpretarlas como refiriéndose al futuro, si es que han de ser interpretadas literalmente. Y si no han sido cumplidas cabalmente todavía, es natural entonces creer que pertenecen a los años que preceden al establecimiento del reino de Jesucristo. Hay otras profecías que hablan de un gran rey o emperador que ha de levantarse en la tierra durante este tiempo conocido como la gran tribulación. Será un blasfemador de Dios, exaltándose a sí mismo. Será un perseguidor de los santos. Hay diversidad de opiniones sobre su origen racial y sobre su identificación. Es llamado por varios sobrenombres como otro cuerno pequeño, según Daniel 7, o también el hombre de pecado o el hijo de perdición, según 2 de Tesalonicenses. También es llamado como la bestia en Apocalipsis 13. Y Daniel habla de sus varias actividades en Daniel 7 y en Daniel 11. Este rey o emperador será el anticristo, culminante de todos los anticristos y el espíritu de anticristo que le han precedido. Muchos creen que será una encarnación de Satanás, como Cristo lo era de Dios. El dragón, o Satanás, la bestia u hombre de pecado, y el falso profeta, forman la trinidad diabólica, que engañará a multitudes. Otros deducen de Juan 17, verso 12, con 2 de Tesalonicenses 2, 3, que será Judas Iscariote, encarnado otra vez. No hay por qué negar que existe cierta diferencia de opinión acerca de los detalles concernientes al gran rey malvado que vendrá. Por ejemplo, varios pasajes pueden interpretarse como refiriéndose a él, como el pasaje de Juan 5, verso 43. Muchos objetan al llamarle el anticristo, diciendo que no es eso el nombre de una persona, sino que es solo un término para designar un sistema, o que es símbolo de la enseñanza falsa. Lo mismo se puede decir en cuanto al llamarle el Cristo falso. Durante los siglos de nuestra era, varios han sido llamados anticristos, y esto por su crueldad y por su engaño de las masas, pero el tiempo ha probado que no lo han sido, por cuanto no fueron destruidos por Jesucristo en su venida. Algunos de estos son el emperador romano Nerón, y otros como Napoleón, Mussolini, Hitler, entre otros. El escritor Atwater dice lo siguiente en su artículo Anticristo. Anticristo se refiere a una designación del antagonista principal de Cristo, quien precederá a su segunda venida y el fin del mundo, cuya actividad será directamente relacionada con una extensa apostasía de la fe cristiana. Será una persona humana, caracterizado por un desprecio total para toda ley, caracterizado también por la deificación de sí mismo, un odio hacia la verdad cristiana y una rivalidad con Cristo por medio de milagros engañosos. Será causa de la caída de muchos, pero será destruido por Cristo. La autoridad bíblica para su naturaleza y obra se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, capítulo 4, 2 de Juan 7 y 2 de Tesalonicenses 2, como también Mateo 24 y Apocalipsis 13. Varios textos del Antiguo Testamento, dice Atwater, también son considerados como proféticos del anticristo, como Isaías 11, Jeremías 8, Ezequiel 38 y 39 y Daniel 7. La literatura judaica y la literatura cristiana, por medio de la inferencia y la conjetura, ha agrandado este retrato bíblico, a veces con credibilidad y otras veces con extravagancia. Los judíos, por cierto, pensando solo en algún gran enemigo de Israel antes de la venida del reino mesiánico. Hay aquellos que hacen una comparación entre la primera bestia y el cuerno pequeño. La primera bestia se describe en Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño en Daniel 7. Es interesante comentar sobre varios puntos. Primero, que la bestia cuyo poder fue absorbido en el cuerno pequeño tenía 10 cuernos, según Daniel 7, versos 7 y 8. Que éste subía del mar, según Daniel 7, verso 3. Que tiene boca, que hablaba grandes cosas, según Daniel 7, 8. Que este cuerno hacía guerra contra los santos y que los vencía, según Daniel 7, 21. Que éste hablará palabras contra el Altísimo, según Daniel 7, 25. Que a los santos del Altísimo quebrantará, según Daniel 7, 25 también. Y que será juzgado y destruido y a la vez arruinado, según Daniel 7, 11 y 26. La primera bestia, también en Apocalipsis 13, tiene las mismas características. Primero, que será una bestia con 10 cuernos, según Apocalipsis 13, 1. Que subirá del mar, según Apocalipsis 13, 1. Que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, según Apocalipsis 13, 5. Que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, según Apocalipsis 13, 7. Que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, según Apocalipsis 13, 6. Que será apresado y lanzado vivo dentro del lago de fuego, según Apocalipsis 19, 20. Deducimos de esto que los libros de Daniel y Apocalipsis claramente enseñan que este gran rey o gobernador ha de vencer a 3 de los 10 reinos del tiempo del fin. Entrará en Palestina, donde hará un pacto, lo cual quebrará a la mitad de la semana y pondrá la abominación desoladora. Se opone al Cordero, honrando al Dios de fuerzas. Ejerciendo autoridad mundial, pensará en cambiar los tiempos y pensará en cambiar la ley. Matará a los dos testigos de Dios. Destruirá la ciudad misteriosa, Babilonia la Grande, con la ayuda de 10 reyes. Al venir el fin, él reunirá a los gobernadores del mundo para pelear contra Cristo, quien vendrá en gloria y destruirá a la bestia, lanzándole al lago de fuego. Después de toda esta enseñanza, yo estoy seguro que algunos están preguntando, ¿qué importa si ha de haber una gran tribulación o no antes de venir Jesucristo otra vez? ¿O si Él ha de llegar sin haber mayor tribulación? Importa, porque esto tiene que ver con los motivos en el ministerio diario de cada siervo de Dios. Además, debe ser obvio que es de real importancia, por cuanto lo que uno cree con respecto a ella ha de afectar sus conceptos de los otros eventos futuros profetizados y, por lo tanto, determina la manera en que uno interpreta los acontecimientos políticos, económicos y religiosos de todos los días. Si uno cree que la Iglesia de Cristo en nuestra era ha de transformar al mundo en un verdadero paraíso, sin la intervención de algún milagro o de algún acto divino, entonces su filosofía de la vida, su concepto de sí mismo y su concepto de Dios reflejarán esa creencia. Pero si más bien cree que la comisión de la Iglesia es evangelizar al mundo en preparación para la venida de Jesucristo, quien lo transformará por un estupendo milagro, entonces, sus motivos para servir al Señor Jesucristo y sus pensamientos diarios manifestarán tal doctrina. En el primer caso, el hombre no ve lugar para las guerras y conflictos. Tiende a menospreciar toda noticia que reprocha a la humanidad y aprecia desmedidamente cualquier indicio de mejoramiento en el carácter de los hombres y las naciones. Se esfuerza para no desanimarse con cada nueva guerra, pero se convence que llegará el tiempo cuando el cristianismo vencerá toda la ignorancia, brutalidad, vicio y orgullo natural, trayendo paz a la tierra y buena voluntad para los hombres. Al contrario de este, el otro ni se sorprende al oír de las guerras y las maldades de los hombres, creyendo que son señales de la pronta venida del Señor Jesucristo. La persecución de los santos es cosa de esperarse, y en vez de creer que la maldad es un indicio de la necesidad de más siglos para el cristianismo madurar y reformar al mundo, la acepta más bien como señal de la necesidad de que Dios mismo intervenga de nuevo en la historia humana, enviando a su Hijo para establecer el reino prometido. Un capítulo como 1 de Timoteo 3 es un buen ejemplo para poner de manifiesto la diferencia entre los dos conceptos descritos anteriormente. El buen estudiante de la Biblia que cree que esta edad terminará en una gran tribulación inmediatamente antes del regreso de Cristo, no encuentra dificultad en colocar lo predicho en 2 de Tesalonicenses 2 en el periodo de la tribulación. La mayor parte del libro del Apocalipsis encuentra su lugar en la historia sin dificultad si se cree que pertenece al tiempo de la tribulación. La larga espera del Señor Jesucristo es para que todos vengan al arrepentimiento, dice Pedro. Pero en el capítulo 2 de la misma carta, prueba que no todos son susceptibles al arrepentimiento para vida, aunque una vez que conocieron la verdad, después volvieron atrás. El mundo dice que el Señor se tarda en venir, pero los creyentes dicen, amén, sí, ven, Señor Jesús. Bueno, y con esto entramos al siguiente tema, doctrina de las últimas cosas. Y el tema es el regreso de Cristo a la tierra después de la gran tribulación. La palabra Maranata quiere decir el Señor viene y se refiere al evento futuro más importante y más universalmente creído de toda la profecía. Las diferentes interpretaciones acerca de los detalles consecuentes de esta segunda venida no son tantos que eclipsan o deslucen el valor de la generalidad de la creencia en el evento mismo entre los cristianos en todo el mundo. Sobre este tema consideraremos las profecías en el Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, especialmente las de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas y Hebreos, las Epístolas Generales y el Apocalipsis. Estudiaremos también la certeza e importancia de la segunda venida de Cristo a la tierra. Ese será nuestro siguiente tema. En la próxima clase lo estaremos comentando. Le espero. Habiendo terminado el estudio sobre la gran tribulación, nos preparamos ahora para empezar el tema de el regreso de Cristo a la tierra. Y nuestra dirección, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.